Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM. Oíd Radio Talavera en esta jornada, en este programa del día martes 15 de enero del 2019. A contar de instante y hasta las 3 de la tarde, vamos a compartir juntos esta hora de programa con las noticias del deporte local, regional, nacional e internacional. Ya sabéis que la segunda parte del programa, de 2 y media a 3 de la tarde, echamos un vistazo a los resúmenes nacionales e internacionales. Tenemos el torneo de Australia, el Open de Australia de tenis, por ejemplo, donde hay masiva participación de tenistas españoles, entre ellos Rafa Nadal, que ganó su partido en las últimas horas y sigue adelante. Tenemos también el Dakar 2019 en Perú, todo eso y mucho más en noticias internacionales y, por supuesto, el repaso a la actividad nacional. Y la primera media hora de programa, como es habitual, de 2 a 2 y media de la tarde, con todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina, comarca, y también echamos un breve vistazo a la actividad deportiva regional. Y vamos a comenzar por el fútbol sala, porque el Solis Fútbol Sala Talavera ya comienza a preparar su partido de este fin de semana, el próximo sábado 19 a las 6 de la tarde en el Polideportivo 1 de Mayo. Además, está a recordar que estaremos retransmitiendo ese partido con nuestra línea RDSI, como siempre, con sonido digital, en directo desde el Polideportivo 1 de Mayo a contar de las 6 menos 20 de la tarde. La invitación queda extendida para todos vosotros a contar de ese horario. A las 6 se juega el partido, 95.0 la FM, y a través de nuestra página web www.oidradio.es podéis escuchar desde cualquier sitio de España, incluso en el extranjero, las retransmisiones y los programas de Oíd Radio Talavera de la Reina. Decíamos, comenzamos por el Solis Fútbol Sala Talavera. Vamos a hablar del equipo cadete, vamos a hablar del Solis Fútbol Sala Talavera, de la competición, de todo lo que dice en relación con esta entretenida liga de la temporada 2018-2019, con el segundo entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera y a la vez también entrenador del equipo cadete de nuestra ciudad, Álvaro Fernández, que está en la sintonía de deportes en Oíd Radio. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Cómo va todo, Álvaro, con este Solis Fútbol Sala Talavera y también con el equipo cadete? Pues la verdad es que muy bien, la temporada está saliendo muy bien. El año no ha empezado de la mejor forma, pero bueno, sabemos que queda una jornada difícil para todos y, por supuesto, estamos muy contentos con la temporada. La verdad es que está saliendo genial todo. Decía Raúl Aceña, y entrando ya a lo que fue el último partido del Solis Fútbol Sala Talavera en segunda división, Álvaro, que fue un buen partido el vuestro, que al menos mejoraron algo que se había perdido, según sensaciones de Raúl Aceña, en algunos partidos, ¿no?, que era de cara a portería. Habéis remontado un partido que se suponía difícil y así lo fue, en Córdoba. Sí, la verdad es que creo que mejoramos bastante respecto a los tres últimos partidos de la primera vuelta, que fueron el empate con Rivas en casa, la derrota a domicilio con Colo-Colo y la otra derrota en casa con Santiago. Creo que tuvimos mucha más intensidad y mucho más posicionamiento defensivo. A nivel de ataque creo que también generamos muchas más ocasiones, estuvimos más acertados. El juego de 5, por ejemplo, también fue una nota positiva, marcando dos goles en prácticamente un minuto y, por desgracia, no tuvimos opción de volver a sacarlo porque tuvimos que defender el portero jugador del rival, pero la verdad es que muy contentos porque creo que hemos mejorado. Una pena que no pudiésemos plasmarlo con una victoria porque creo que hicimos méritos, pero bueno, yo creo que también Córdoba hizo un buen partido, fue un partido, como digo, muy similar, y lo bueno, la nota muy positiva es que hemos mejorado mucho las sensaciones desde este final de año, que no fueron del todo buenas. Sin duda que el deber a cumplir es mantener la categoría en segunda división esta temporada. Ese es el principal objetivo del Solis Fútbol Sala Talavera. Si se puede jugar los playoffs, obviamente mucho mejor. Pero a veces, Álvaro, creo yo que la afición, y entre los cuales me incluyo, se nos olvida un poco que esto es segunda división, que es una participación de todos los clubes, de todos los equipos, en una categoría bastante competitiva por lo demás. Claro, debido a esos resultados en el comienzo de temporada, todos nos entusiasmamos y pensábamos en playoffs, pero hay que ir paso a paso, primero mantener categoría y que no se nos olvide que es segunda división y que es muy competitivo todo. Sí, yo creo que al final a nadie le podemos negar que se ilusione, ¿no? Todos nos ilusionamos, nosotros somos también, tenemos los pies en el suelo, pero somos personas que nos gusta esto y al final te ilusiona. Está en una situación muy positiva, nos hemos tirado gran parte de la primera vuelta en esos puestos de playoff, pero sabíamos que iba a ser duro, nosotros por mucho que nos ilusionábamos, siempre estábamos mirando también la distancia que teníamos con el descenso y está claro que nuestro objetivo es la salvación. Somos un equipo recién ascendido, el acople esa a la categoría es muy complicado para todos los equipos que suben, solamente hay que ver dónde están los otros equipos que han subido este año, y yo creo que es lo principal, ¿no? Ser realistas, ver la situación en la que estamos, por supuesto que hubiésemos firmado a principio de temporada estar como estamos, pero claro, todos nos ilusionamos por la posición en la que hemos estado, por los partidos que hemos sacado en la primera vuelta, por las sensaciones que hemos tenido durante la mayoría de la primera vuelta, y claro, está claro que siempre, pues estando cerca del playoff, pues te ilusionas, pero yo creo que somos realistas, sabemos que el objetivo es el de no descender, y por supuesto que nosotros lo tenemos claro y no tenemos ningún tipo de duda de que va a ser durísimo, pero que trabajaremos para conseguirlo. Este fin de semana os visita el Noia, que es el penúltimo clasificado con 12 puntos, equipo que también ha tenido sus problemas y que quiere corregir un poco su participación ahora mismo en esta segunda división, ha fichado jugadores en los últimos días o para el reinicio de la competición luego del parón de fiesta de fin de año. El Noia también es un equipo que ahora mismo necesita de los puntos y el partido no va a ser fácil, a no mirar mucho la clasificación. No, por supuesto, va a ser un partido durísimo. Noia es uno de los equipos que mejor se ha reforzado de cara a esta segunda vuelta. Creo que el cambio de entrenador también, en este caso la ha salido bien, porque está sacando mejores resultados, ajeno a la calidad de un entrenador y otro que por supuesto ahí no entramos, pero yo creo que ha mejorado mucho su plantilla, tiene jugadores con mucha experiencia en primera, Palmas, está Pizarro, está Yabaloy, yo creo que tiene un gran equipo, está también Dani Colorado, máximo goleador de segunda división la temporada pasada, Juan Puertas, o sea, yo creo que el equipo que tiene Noia es un equipo de un nivel muy alto, es cierto que está en la zona baja de la tabla, pero yo creo que es uno de los aspirantes a subir en la segunda vuelta hacia arriba, y bueno, yo creo que por supuesto que va a ser un partido complicadísimo, allí el resultado recuerdo que fue de 2-3 con una segunda parte en la cual nos pasamos mucho tiempo defendiendo, y yo creo que bueno, ya digo que Noia para mi gusto es uno de las mejores plantillas de la liga, es cierto que va abajo, ha perdido muchos partidos en situaciones muy ajustadas, en minutos finales, y ya digo que aunque está claro recordar que todos los partidos en segunda división son muy difíciles, creo que Noia tiene una plantilla de mucho nivel y que compite genial, y yo creo que de los partidos más duros de este inicio va a ser este quizás. Álvaro, mirando la clasificación en estas ya 16 jornadas que se han jugado de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, desde el punto de vista de Álvaro Fernández, segundo entrenador de Sol y Fútbol Sala Talavera y entrenador del cadete del mismo club, ¿es más o menos lo que tú esperabas, te imaginabas o te ha sorprendido alguno de los equipos? Si me permites, quiero dar mi opinión también al respecto, porque viendo, por ejemplo, al filial del Pozo de Murcia, para mí, hace muchos años que no veía a un equipo tan completo como el filial del Pozo de Murcia, entre otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la clasificación, si es más o menos lo que tú esperabas? Bueno, sí es cierto que yo creo que los filiales quizás están un poquito más abajo de lo que se esperaba, pero yo creo que al final acabarán en las cinco primeras posiciones los dos sin ningún tipo de problema. Tienen un potencial altísimo, son equipos muy bien trabajados, están acostumbrados mucho a sus jugadores a entrenar con el primer equipo, que son equipos referentes a nivel mundial de fútbol sala, y bueno, yo creo que bajo mi punto de vista, quizás Burela y Betis sean los favoritos para el ascenso directo. Se ha metido Manzanares, un representante castellano-manchego ahí, y yo creo que ha hecho muy buenos méritos para meterse, y bueno, yo sinceramente esperábamos la clasificación más o menos como está, a lo mejor quizás el Pozo un poquito más arriba, Manzanares quizás no me lo esperaba tan arriba, pero está haciendo un gran trabajo y se merece estar donde está. Pero bueno, yo creo que va a ser muy igualado esa parte de arriba, hay muchos equipos con experiencia y prácticamente por la clasificación, pues sinceramente tampoco tenía una referencia clara de cómo me la esperaba, pero sí es cierto que los favoritos que se daban a principio de temporada, que eran Burela, Betis para el ascenso directo, están por ahí cerca, o sea que más o menos yo creo la clasificación era algo esperado, sí que es cierto que ya digo, hay algunos equipos que están un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, pero más o menos yo creo que están todos en los números esperados a principio de temporada. Álvaro, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de atender los micrófonos y la llamada de deportes a través del 95.0 FM, Oír Radio Talavera en este día martes 15 de enero del 2019. Hablemos del futuro del fútbol sala talaverano. ¿Qué tal el cadete? ¿Cómo vais en la competición? Independiente a que fuiste a Toledo el pasado fin de semana y habéis perdido. Pero yo he visto tu equipo y me parece que es un buen equipo, que hay muy buenos jugadores, que los chavales dan la cara, que siempre dejan bien puesto el nombre del Sol y Fútbol Sala Talavera. ¿Cómo va la participación vuestra en esta competición de cadete? Bueno, pues la verdad es que está siendo una temporada muy positiva, la clasificación es muy buena, estamos en tercer lugar. Quizá un poco inesperado porque la categoría cadete a la hora de la normativa de descensos es muy dura, de 12 equipos que somos bajan 5, descienden y pierden la categoría, y es cierto que nuestro objetivo era, por supuesto, el primero formativo, que los chicos mejoren y aprendan, pero a nivel competitivo pues intentamos siempre salvar la categoría, si puede ser, ¿no? Sabemos que es muy complicado, ya digo, de 12 equipos bajan 5, al final solamente 7 equipos se quedan, tienes que estar lo mejor posible. Y nuestro objetivo era ese. Hace 2 años competimos en la Liga Regional Infantil con algunos de los jugadores que están aquí en este cadete. Conseguimos 3 puntos en toda la competición y quedamos últimos. Y 2 años después pues hemos conseguido tener 25 puntos en la primera vuelta, que es algo totalmente inesperado. Solamente hemos perdido 2 partidos, como Prisala, que es el actual campeón de España, con Ciudad de Toledo, que fue el que perdimos esta semana por 3-2 en los minutos finales. Y la verdad es que estamos muy contentos, estoy muy contento por el trabajo de los chicos, tienen un gran futuro, pero sobre todo lo que más tienen es muchas ganas de trabajar, y yo creo que eso es lo que hace que estemos en la situación tan positiva que estamos. Y bueno, pues para ello yo creo que el premio sería que sigan disfrutando como están disfrutando. Al final, las 2 temporadas anteriores que hemos estado en regional, hemos estado un poquito más ahogados a la hora del descenso, al final nos salvamos, pero quizás eso no disfrute la competición como se debería a estas edades. Yo creo que aquí en esta competición el nivel formativo prácticamente se está acabando, todo es competición, competitivo para intentar no descender, y la verdad es que este año pues estando ahí arriba como estamos, enganchados a la parte alta de la clasificación, los chicos están disfrutando de y mucho de la competición, y creo que eso es lo más importante de todo. Álvaro Fernández es el segundo entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera. Está junto a Raúl Aseña en el banquillo del equipo de nuestra ciudad en esta competición de la segunda división, y además es el entrenador del cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera, y ha pasado por los micrófonos de deportes a través del 95.0 FM en esta jornada del día martes 15 de enero. Pues muchas gracias, Álvaro, por atender nuestros micrófonos, y mucha suerte para lo que venga este fin de semana y a futuro. Muchas gracias a ti, Juanma. Despedimos a Álvaro Fernández, entonces, el segundo entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera, que hace dupla el tándem del banquillo del equipo talaverano junto a Raúl Aseña, y también entrenador del equipo cadete, como ya escuchábamos a Alvarito. A todo esto, hoy hay un partido amistoso para los que queráis acercaros ahí al Polideportivo 1 de Mayo. El Sol y Fútbol Sala Talavera va a jugar un partido amistoso esta noche a las 21 horas con la Selección Juvenil de Castilla-La Mancha. Es a las 21 horas, es entrada gratuita. Dentro del plantel regional, que esta temporada esa selección va a estar entrenada por Israel López Carmena, hay un total de 14 jugadores y hay un talaverano, cómo no, la presencia de un canterano del Sol y Fútbol Sala Talavera esta noche. También ha estado entrenando en gran parte de esta temporada con el primer plantel, como es Sergio Delgado, Chencho, que estará presente con sus compañeros de esta selección juvenil de Castilla-La Mancha en ese partido amistoso de esta noche, entrada gratuita en el Polideportivo 1 de Mayo, a las 21 horas, el Solis Fútbol Sala Talavera ante el equipo juvenil selección de Castilla-La Mancha. Es importante que Talavera pueda tener presencia de estos partidos, de ser sparring, como se dice y como bien lo comentaba y lo publicaba en su página web de Deportes Caesar Óbriga nuestro compañero Antonio Torres. Es importante que tenga presencia el fútbol sala talaverano y que puedan venir las diferentes selecciones a medirse con las canteras del club, no solamente con el primer equipo, con la primera plantilla que está en la segunda división. Ya la temporada pasada también tuvimos presencia internacional por parte de selecciones. En fin, es importante que la Catedral del Fútbol Sala en España tenga presencia no solamente en partidos oficiales, sino que también es un mérito importante tener estos partidos de entreno y partidos amistosos a nivel nacional e internacional. Luego, en unos minutos, continuamos con deportes a través del 95.0 FM en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde, 16 minutos, de este martes 15 de enero del 2019, porque en breve toca hablar un poco de baloncesto. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 19 de enero, 17:30 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Hoy Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. Bien, continuamos en deporte a través del 95.0 de la FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 15 de enero del 2019. Ya hemos hablado entonces en la primera parte del programa y en la primera entrevista de este día martes con Álvaro Fernández, el segundo entrenador del Solís Fútbol Sala Talavera, que este fin de semana tiene ese partido a las 6 de la tarde ante el Noia Fútbol Sala en esta competición de la segunda división. No olvidéis también que estaremos a contar de las 6 menos 20 con esa retransmisión con el sonido digital RDSI, como siempre, a través del 95.0 de la FM, la retransmisión y narración de ese partido importante para el Solís Fútbol Sala Talavera en esta andadura de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y esta noche estáis todos invitados además al Polideportivo 1 de Mayo para ver ese encuentro del Solís Fútbol Sala Talavera ante la Selección Juvenil de Castilla-La Mancha. De sparring estarán los chavales de Alvarito Fernández y de Raúl Aceña esta noche en el Polideportivo 1 de mayo, Solís Fútbol Sala Talavera, Selección Juvenil de Castilla-La Mancha de Fútbol Sala, que nos visita a la ciudad de la Cerámica. La entrada es gratuita, así que los que gusten del fútbol sala y del deporte en general pueden asistir a ver este partido hoy a las 21 horas, partido amistoso, preparatorio también para el Solís Fútbol Sala Talavera y para la Selección de Fútbol Sala de Castilla-La Mancha, Selección Juvenil. Y vámonos al baloncesto, porque la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Básquet firmó un brillante subcampeonato en la Copa Femenina de Segunda División que se desarrolló el pasado fin de semana. Llegaron hasta la final las chavalas del equipo talaverano, dejando como siempre todo en la pista, y es una buena participación de un subcampeonato para seguir acumulando trofeos, y más que trofeos también competición, y que las chicas se vayan desarrollando su actividad deportiva como es el baloncesto. Vamos a conversar en los próximos minutos con Javi Pastor, el presidente del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, que hasta ahora dialoga con Deportes en Hoy Radio. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Primero que todo, enhorabuena, Javi, por este subcampeonato de las chicas. Muchas gracias, la verdad es que estamos muy muy contentos. Siempre, como no perder, pues bueno, te deja ese mal sabor de boca. Pero muy contento por las chicas, han hecho un trabajo increíble, lo han dado todo. No las podemos reprochar nada y desde el club estamos contentísimos con este fin de semana que han pasado, que lo han disfrutado y, como te decía, que han hecho, lo han dado todo y han hecho todo para intentar conseguir el título. Lo hicieron el sábado con la semifinal, que ganaron a un rival muy duro como Cuenca, y luego en la final lo dieron todo, no pudo ser, pero muy contentos. Sin duda que lo importante, independiente del resultado, era lo que comentábamos en la introducción a esta entrevista, Javi, que las chicas también vayan teniendo la posibilidad de enfrentarse en estos torneos, en estas competiciones, como la Copa Femenina de Segunda División, donde vienen equipos de mucho nivel. Sí, esto, como se les ha dicho a ellas, era un premio, ¿no? Era un premio a toda una primera vuelta, donde hicieron una primera vuelta magnífica, terminó el equipo en segunda posición, y esto pues era seguir compitiendo, seguir acumulando partidos para luego lo importante que es la liga. Esto pues puede servir incluso como yo la dije en entrenamiento. Nos hemos enfrentado a los dos equipos posiblemente más fuertes de la categoría en semifinales y en final, y pues bueno, les sirve para seguir mejorando de cara a la liga y llegar en una buena dinámica a la fase, y bueno, y a partir de ahí a ver qué se puede conseguir. Javi, ¿cómo nos resumirías hasta ahora la participación del equipo femenino del Club Baloncesto Talavera Vázquez en Liga? Pues es lo que te comentaba antes. En la primera vuelta terminamos en segunda posición. El equipo ha estado muy bien en esa primera vuelta. Los únicos dos enfrentamientos que se han perdido han sido justamente con estos dos rivales que nos hemos enfrentado en Copa. Uno ha sido en Cuenca y en Guadalajara, han sido los dos partidos fuera de puerta de cuartos, y se han luchado y se han competido y se ha jugado muy bien. Entonces bueno, la verdad es que las chicas están muy bien. Sí que también tengo que decir que la aportación de las juniors, que están subiendo a jugar con ellas en diferentes partidos, está siendo muy buena, o sea que de momento no podemos tener quejas de ellas, y tanto entrenadores como club estamos muy contentos. ¿Cómo lleváis hasta ahora el inicio de esta temporada 2019 en las diferentes categorías, en las escuelas, en la base, en todo lo que dice relación con este trabajo que realizáis vosotros del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, Javi? Bueno, pues hemos empezado después de un tiempo de vacaciones, ¿no? Todo esto de Navidades, y bueno, bien, hemos vuelto igual que terminamos, todos entre los entrenamientos. Y bueno, pues ahora siempre te cuesta volver a coger un poquito el ritmo que teníamos antes de que se terminaran las competiciones, las primeras vueltas de todas las competiciones. Pero bueno, desde los pequeñitos, los benjamines, alevines, que ya están jugando, han jugado todos esta semana, están divertidos, lo han pasado bien, hasta categorías superiores, como el senior masculino y el senior femenino. Y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Seguimos entrenando y nos seguimos divirtiendo, que es lo fundamental. Independiente a la parte lúdica del deporte, ¿no? El entrenamiento que puedan tener los chicos, las canteras, las bases del Club Baloncesto Talavera Vázquez, sin duda, Javi, que siempre a nosotros nos gusta destacar como medio de comunicación todo el esfuerzo que realizáis vosotros, los padres, los apoderados de los chavales, de las chicas, los directivos del club, porque realmente es un trabajo como de hormiguitas, ¿no? Que va paso a paso allí silenciosamente, que deportivamente ya llegarán los resultados, la participación. Nos parece muy buena obtención de un campeonato en una Copa Femenina de Segunda División de Baloncesto Femenino, pero sin duda que es un trabajo difícil, Javi, que se encuentra con muchas trabas en el camino. Sí, es complicado, tienes que echar muchas horas, empezando por los padres, ¿no? Como tú has dicho, que tienen que estar sobre todo con las categorías pequeñitas, llevándolos a entrenar, muchas veces a jugar, si tienes que jugar fuera. Luego ya pues las categorías más mayores, pues bueno, ya ellos solos pues para su entrenamiento, van a sus partidos los fines de semana, y luego por parte del club, ¿no? que es mucho trabajo, y veces mucho de ese trabajo no se ve, cuesta mucho, pero bueno, es lo que nos gusta. Llevamos mucho tiempo en esto, y todos los que estamos ahí hacemos mucho esfuerzo por esto, por lo que te digo, ¿no? Porque nos gusta el baloncesto, porque nos gusta ver a los chicos, ver a las chicas que disfrutan jugando al baloncesto, y al final todo ese esfuerzo que pone lo ves recompensado en que los chicos pues se lo pasan bien jugando al baloncesto, y luego ya los resultados pues poco a poco con el tiempo y con el entrenamiento pues vendrán. Lo importante, Javi, finalmente, es agradecer a vuestros patrocinadores, a la gente que está detrás vuestra como directiva del club del baloncesto Talavera Vázquez, porque sin duda que sin el aporte de ellos sería muy y más complicado, seguramente. Sí, evidentemente, tenemos que dar las gracias a toda la gente que está detrás como patrocinadores, que son, su aportación es muy importante. Desde luego, sin ellos sería aún más difícil poder estar luchando con tantos equipos como tenemos. Cada año vamos teniendo equipos nuevos, que eso a nosotros pues nos hace sentir orgullosos, porque el baloncesto sigue creciendo, desde pequeñitos están equipos ya senior, y bueno, eso sin duda gracias a patrocinadores, gracias a directivos y gracias a todo el mundo que hace labores que a lo mejor no se ven y que nos ayudan mucho, y que desde luego pues damos las gracias a todo el mundo que nos ayuda y que aporta cualquier cosita que pueda permitirnos seguir creciendo. Javi Pastor es el presidente del Club de Baloncesto Talavera Vázquez y pasó por los micrófonos de deportes a través de Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca en este día martes 15 de enero del 2019 para comentarnos la última hora del Club de Baloncesto de nuestra ciudad y por supuesto para dar y entregar la enhorabuena y felicitación por este brillante subcampeonato en la Copa Femenina de Segunda División del equipo femenino. Pues muchas gracias Javi, buena suerte y será hasta la próxima oportunidad en los micrófonos del 95.0 La FM. Muchas gracias, un saludo. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 19 de enero, 17:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono, 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5 bajo. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. Oíd Radio. Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Oíd Radio. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y en esta jornada, en este programa del día martes 14 de enero del 2019 a las 2 de la tarde y 31 minutos. Reiteramos entonces la invitación para todos quienes gusten del fútbol sala y del deporte y que quieran esta noche ver un atractivo partido, el Solis Fútbol Sala Talavera en partido amistoso de entreno jugando ante la selección juvenil de Castilla-La Mancha. Ya hemos hablado de fútbol sala, de baloncesto, ahora toca dar una vuelta por España y por el mundo con los resúmenes deportivos nacional e internacional correspondiente a este día martes 14 de enero del 2019. Comenzamos por el resumen deportivo nacional. Tras su paso por el Ironman, Javier Gómez Noyá regresa a sus orígenes y volverá a competir en distancia olímpica y sprint en las series mundiales de triatlón, de las que ha sido 5 veces campeón mundial. Hasta junio me centraré en corta distancia para ver cómo responde el cuerpo. El objetivo es tratarme y tratar también de clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tengo que tratarme también algunas molestias que he sentido en los últimos meses, pero no creo que sean un impedimento. Buscaré la clasificación bien en el test olímpico en agosto del 2019 o por ranking. Al final se tratará de demostrar que soy uno de los 3 mejores españoles. Este regreso a las series mundiales de triatlón supondrá el reencuentro de Gómez Noyá con Mario Mola y con Fernando Alarza, ganadores de los últimos 3 títulos mundiales en el caso de Mario Mola y de un progreso espectacular por parte del talaverano Alarza. Eres un referente para mí también, se refiere Gómez Noyá a Mario Mola. Es un amigo, nos hemos visto antes de jugarnos un mundial y hemos hablado ahora mismo sobre el presente y futuro. Una buena noticia para el deporte español sin duda y para el triatlón, la vuelta de Javier Gómez Noyá. La Liga Asobal de Balonmano dispone de una excelente representación en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Alemania y Dinamarca. 32 jugadores que militan en 11 conjuntos de Asobal han sido seleccionados para ser protagonistas de la cita mundialista. El Barça Lasa es el segundo club que más jugadores aporta al Mundial con un total de 11, solo superado por el alemán Kiel, que tiene 12, y empatado por el Löwen, que tiene 11. El segundo equipo de la Liga Asobal que más representantes tiene en el Mundial es Avanca de Mar a León con 5 jugadores. El ciclista a la vez del Movistar Team Mikel Landa ha asegurado en Gran Canaria que este año va a liderar al equipo español unas veces y otras compartirá protagonismo con el colombiano Nairo Quintana y con su compatriota Alejandro Valverde, y ha añadido que admira al corredor murciano. Landa, que entrena en Gran Canaria estos días junto a su compañero de equipo, el italiano Daniele Benatti, está alojado en el complejo turístico Anfi del Mar, situado en la localidad sureña de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Esas fueron las noticias en resumen de la actividad deportiva nacional. Nos vamos ahora al resumen deportivo internacional en deportes a través de Hoy Radio 95.0 FM, día martes 15 de enero, 2 de la tarde y 34 minutos. Nani Roma ya es tercero en la clasificación general del Dakar tras los problemas de Sebastián Loeb. El catalán de Mini sigue progresando con el plan en la mano, esperando una carrera dura que pongan aprietos a quienes salgan al ataque. Hemos entrado, ha dicho Roma, fuerte en un salto. Había un bache en medio del kilómetro 150 y el impacto nos dejó sin respiración un momento. Igual finalizamos tercero, señaló Roma. Pero fue solo ese momento. Bien, una etapa súper difícil. Intentamos ser constantes, aunque era difícil gestionar la presión de las ruedas porque convivían piedras y arena blanda. No podíamos ir más rápido en las piedras ni en la arena, pero el 4x4 es así, sentenció Nani Roma tras una nueva jornada de un Dakar 2019 que, según propias palabras del español y otros competidores, está resultando extremadamente duro. Las dudas de una mala temporada 2018 perseguían a Garbiñe Muguruza antes de su estreno del nuevo curso tenístico 2019 en Australia, al menos en el imaginario popular. Para ella, la temporada pasada fue dura, pero tuvo cosas buenas y hace unos días hizo una declaración de intenciones. Llego con la mente fresca y nuevas metas. Su respuesta a las incógnitas que generaba su situación 18 en el ranking tras haber sido número 1 hace menos de un año y medio y sin títulos de Grand Slam por primera vez en 3, ha sido bastante positiva en el Abierto de Australia. De la China, Seisei Zheng, una rival propicia a priori pero incierta a la que no se había enfrentado antes. Así y todo, Garbiñe Muguruza completó uno de sus mejores arranques en el torneo de Melbourne, Australia este año, ganando 6-2-6-3 en 75 minutos. Alivio final, 26-22 ante Japón, tercera victoria consecutiva de los españoles en el balonmano y en el Mundial. En un partido que fue mucho más complicado de lo que se esperaba. Sí, la selección asiática se le atragantó a España por la velocidad de su juego que generaba tantas dudas que los atacantes de España andaban errantes a la hora de lanzar, convirtiendo al meta Akihito Kai en el hombre del partido. Con el mismo porcentaje que Corrales, pero la espectacularidad del Genipón fue más llamativa, ya que tuvo un 39% en comparación con el portero español. Bueno, las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en deportes, Hoy Radio 95.0 la FM, en este día martes 15 de enero del 2019. Continuamos. Y a propósito del resumen deportivo internacional, toca escuchar a las voces de los protagonistas. Vamos primero al Dakar, a este Dakar 2019 que se está corriendo en forma íntegra en Perú y que han manifestado los competidores hasta ahora, restando algunos días para que finalice la competición, que está siendo extremadamente duro en comparación con años anteriores. Esta participación de los mejores exponentes en coches y en motos que están compitiendo en el Dakar, pero extrañamente se mantiene el nombre, ¿no?, del París-Dakar. Por ahora Dakar se ha señalado como Dakar 2019. Se está corriendo en Latinoamérica. En los últimos años se habían compartido Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Este año 2019 es solamente Perú. Pareciera ser que es un anticipo porque los organizadores de este evento deportivo, de esta competición, están pensando en retomar la competición en París y también en el continente africano, lo que sería indudablemente una buena noticia por recuperar la esencia de este París-Dakar que se ha desplazado por temas económicos y de organización y también de seguridad, porque era lo que habían manifestado los pilotos en los últimos años, en el último tiempo, cuando se compitía especialmente y específicamente en el continente africano, que los temas de seguridad dejaban mucho que desear y muchos de ellos no estaban participando precisamente en estas competiciones, y de allí, por un tema económico de seguridad y también de organización, se llevó a Sudamérica y se está pensando quizás, a lo mejor no para el 2020, pero sí para el 2021, retomar la competición en Europa y en ciertos lugares geográficos del continente africano. Vamos a escuchar a Torra Giardona y a Nani Roma, el primero en coches, el segundo en moto y también en coches, que hablan de un resumen del Dakar que les dejó en las últimas horas mucho esfuerzo físico. Hemos salido bien, no nos ha pasado nada, no nos hemos parado y hemos podido sacarles unos buenos minutos. Sí, pero para superar a los Kamaz y a Nikolaev, mucho hay que hacer. 34 minutos, 1.05, terceros en la clasificación. ¿Qué habéis hecho en la etapa de hoy para conseguir ese tiempo sobre los rusos? Hemos corrido mucho, fallado en casi nada. Muy pocos fallos, en las dunas las hemos pasado bien, no nos hemos atascado en ninguna. Hemos tirado para atrás en alguna, pero casi todo nos ha salido muy bien. Todo es posible, y como está este Dakar, cada día puede cambiar la clasificación y perder una hora. Igual que ellos la han perdido hoy, nosotros la podemos perder mañana. Lo que tenemos que intentar es no fallar, ir paso a paso y día a día y con calma. Tenemos 4 camiones, ahora ya los otros 3 están pendientes de nosotros por si nos atascamos o tenemos algún problema, y esta es la estructura. Tenemos siempre 3-4 mecánicos por camión trabajando. Hoy ha roto todos los amortiguadores de cabina. Bueno, lo que buscamos es la victoria más que el podio, ¿no? Lo que pasa que por ahora Nasser está haciendo una carrera súper limpia, lo está haciendo muy bien, nada que decir. Nosotros estamos siguiendo un poco nuestra estrategia. Veremos al final si está bien o no. Hoy era un día muy difícil. Para nosotros nos ha costado mucho gestionar el tema de las presiones. Había mucha piedra a los 150 primeros kilómetros y muchas dunas, ¿no? Hemos encontrado un compromiso que más o menos hemos ido bien. Y no, sinceramente contentos de cómo ha ido, contentos de cómo está yendo todo hasta ahora, y tenemos que seguir así, sin hacer grandes errores y cada día avanzando un poco. Un contexto como el que tenemos, a veces en un error puedes perder mucho. En otro contexto de un Dakar normal, cuando fueran solo pistas, pues 37 minutos serían algo insalvable, ¿no? Ahora mismo vienen 2 días muy duros, de mucha arena, y te puede pasar todo. Lo que sí está claro es que 37 minutos Nasser lo puede gestionar bastante bien el asunto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, nosotros ya te digo, tenemos que seguir como hasta ahora, seguir como estamos haciendo las cosas. Un Dakar que está siendo súper difícil. El rival, nos conocemos bien, pero evidentemente en la pista pues queremos ganarnos, tanto él a mí como yo a él, y aquí estamos. O sea, no hay ninguna duda de que en la pista a ver si quién gana al otro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, veremos cómo va. Aún ya te digo, quedan 2 días muy difíciles y lo que tenemos que hacer es estar súper, súper tranquilos. Quedan 2 días súper difíciles, ha señalado Nani Roma El piloto español de este Dakar que finaliza pasado mañana, jueves 17 en Perú. Está siendo muy complicado, muy difícil este Dakar el 2019. Se refería a Nani Roma a ese enfrentamiento deportivo que tiene dentro de los circuitos y las competiciones con su amigo Peter Hansel. Pero bueno, son amigos pero compiten, como muchos deportistas que dentro de la pista, dentro de un campo de juego o en este caso en circuitos de arena en la competición como es el Dakar, no dejan de ser amigos, pero sí, son rivales al momento de competir. Y también destacar, como no, a Torral y Ardona, que este piloto no llegaba con muy buenas opciones, está como segundo, está como ayudante de uno de los principales favoritos en la competición de los camiones, pero sin duda que los españoles están, como siempre, marcando presencia importante y dando la talla dentro de las posibilidades que tienen, no solamente por un tema de capacidad que tengan sus coches y temas técnicos, sino que también por un tema de resistencia física, que es lo que marca definitivamente estas grandes competiciones como la del Dakar. Hace poco finalizábamos nuestro resumen internacional y dábamos a conocer un resumen, valga la redundancia, de esa victoria de la selección española de balonmano en masculino que se está disputando en Alemania y en Dinamarca. Un partido que se complicó a ratos ante los nipones, ante los japoneses, que tienen un juego fuerte, un juego muy, muy de uno contra uno, y físicamente los japoneses, la verdad, que se lo pusieron complicado a los españoles. Afortunadamente el equipo español ya tiene sus 3 victorias consecutivas, restan 2 partidos para la primera fase. Lo más probable que los actuales campeones de Europa no tengan problemas para seguir avanzando en este campeonato del mundo de balonmano. Resumen así, el último partido ante los japoneses, lo que viene, las sensaciones que tienen, una dupla de jugadores ya veteranos y que están dando, como siempre, su presencia y la talla en esta competición y en estos partidos. Nos referimos a Entre Ríos y Guardiola, jugadores de la selección española de balonmano, que resumen la victoria ante Japón en el Mundial que se está disputando en Alemania y Dinamarca. Bueno, gracias. En primer lugar, está claro que hemos sufrido muchísimo, ¿no?, durante todo el partido. No hemos estado muy acertados, sobre todo en el lanzamiento. Su portería ha estado muy bien y eso nos ha impedido, en primer lugar, tener el partido más a favor, y en segundo, poder romperlo, ¿no?, en esa segunda parte. Pero bueno, esto es un campeonato del mundo, ¿no? Aquí está claro que nadie regala nada. Hemos sabido sufrir durante muchísimos minutos. Eso creo que es algo muy positivo para el equipo y bueno, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir sumando. Sí, sí, ellos han hecho un gran partido, ¿no? Hay que felicitarles por ello, porque han estado muy bien. En ataque posicional han estado muy incisivos, han encontrado la forma de penetrar entre líneas nuestras y bueno, creo que tenemos que estar contentos, porque ya estamos ya ahí con un paso muy importante en esa main round, pero tenemos que seguir mejorando, ¿no? En esto estamos, es el tercer partido del campeonato y ahora nos vienen otros 2 partidos todavía muy importantes. Bueno, está claro que la portería nos está ayudando mucho y Rodrigo ha estado increíble. La defensa sigue siendo fuerte, sigue siendo compacta, ¿no? Podemos tener errores, al igual que tenemos en ataque, pero lo importante es que sigamos, que mantengamos ese ritmo durante los 60 minutos, ¿no? Independientemente de cómo vayan las cosas, el equipo ha tenido fe y eso nos ha llevado a la victoria. Bueno, que sea este el partido así y que sigamos ganando, ¿no? Claro que todos queremos hacer las cosas mejor, queremos ganar los partidos de lo máximo posible, con la mayor tranquilidad posible, pero no siempre es así, ¿no? Los demás equipos también juegan, hay que respetarlos y hay que seguir trabajando y mirando hacia adelante. Esto no para, ¿no? Está claro. Ahora tenemos que recuperarnos. Es verdad que han sido 2 partidos seguidos después de ayer el de Islandia, que fue un partido duro. Ahora tenemos un día entre medias para volver otra vez a coger energías y bueno, ya vendrán, ¿no? Son 2 partidos que todo el mundo sabe que son muy exigentes. Nos espera partidos físicamente muy duros, así que bueno, vamos a afrontarlos con la máxima ilusión. La verdad es que el inicio del partido no lo esperaba nadie y bueno, pues al final hemos tenido que remar contracorriente y bueno, pues cuando se ponen las cosas así, pues al principio piensas que vas a ganar fácil, pero como se ha puesto el tema, pues lo importante era ganarlo, sea como sea. Si había ganado de 1, mejor que de 10, y bueno, pues al final, pues mira, hemos sufrido y hemos mantenido el resultado, ¿no? La verdad, para ser sincero, no, la verdad es que su portero ha hecho un gran día. Un día muy bueno. Nosotros hemos tenido un día muy malo en la selección de lanzamientos y bueno, pues los equipos se motivan también contra el campeón de Europa y la gente, bueno, lo hemos visto, ¿no? El pabellón iba contra nosotros porque al final la gente también quiere que el campeón de Europa pierda, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ahora al inicio no estamos bien, muy acertados con la portería, pero sabemos que lo podemos hacer mucho mejor y somos capaces, o sea que hay que estar tranquilos, hay que ponerse las pilas y bueno, ahora vienen 2 partidos muy intensos, muy importantes y bueno, vamos a tener que darlo todo y bueno, el equipo es capaz de hacerlo todo. Es que los japoneses al final han dado, son rápidos y no los vemos y al final nos han dado más que nosotros a ellos, pero bueno, los árbitros han dejado y hoy ha sido una guerra en toda regla. Una guerra, decía Gedeón Guardiola. En primer término también escuchábamos a Alberto Ríos, jugadores de la selección española de balonmano. Fue ese partido ante los japoneses. Toca entonces descansar ahora mismo. Tienen prácticamente día y medio los españoles para descansar en este Mundial de balonmano. Siempre con las opciones intactas de pasar lo más probable a la segunda fase, con 3 victorias consecutivas prácticamente clasificados. Restan 2 partidos nada más para terminar y finalizar la primera fase. Y como siempre, los campeones de Europa, la selección española de balonmano, favoritos una vez más para estar entre los primeros lugares y, por qué no, para disputar el título de campeones del mundo. 14 horas 47 minutos, hacemos una breve pausa publicitaria, te acompañamos hasta las 3 menos 5 minutos en este resumen deportivo local, nacional e internacional de deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día martes 15 de enero del 2019. Pausa y regresamos con el ciclismo, más que nada para conocer en un audio a uno de los ciclistas jóvenes. Ayer escuchábamos Herrada, ciclista joven, porque ha habido una renovación el pasado año ya y en los últimos meses, y yo también diría, también mirando hacia atrás, en los últimos 4 o 5 años de ciclistas españoles, y nos toca hoy conocer a Luis Ángel Maté, que también es uno de los ciclistas jóvenes y que se prepara para la temporada vistiendo los colores del Cofidis. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Zapatitos amarillos. Ahí está Bachel jugando la pelota para Danza. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 19 de enero, 17:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Porque nos preocupa tu salud bucodental, en la clínica del Dr. Sabín tienes un equipo de profesionales de la odontología altamente cualificados. Nuestro objetivo es ofrecerles la más alta calidad en tratamientos preventivos y restauradores disponibles en el actual ámbito odontológico. En la avenida de la Constitución 14, primero C, clínica del Dr. Sabín, donde tu sonrisa nos preocupa. Teléfono 925-82-6584, Talavera de la Reina. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Regresamos ya a la parte final de deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día martes 15 de enero a las 14 horas y ya 50 minutos, las 3 menos 10. Vamos a escuchar a Luis Maté. Luis Ángel Maté, jugador, mejor dicho, ciclista del Cofidis, que se prepara para una nueva temporada en esta renovación de jóvenes ciclistas. Escuchamos y conocemos un poco más a Luis Ángel Maté, ciclista del Cofidis, que se prepara para todas las competiciones que hay esta temporada, vistiendo el maillot rojo y amarillo de este equipo. Una nueva temporada, 9 ya, son muchas, pero mira, con la ilusión del primer año, con la ilusión de un juvenil, con muchísimas ganas de empezar a competir. Llevo un invierno muy bueno, con muy buenos entrenamientos, con muy buenos números, así que deseando que empiecen las carreras y nada, aportar al equipo todo lo que se pueda y más, y desde el principio pues estar adelante en las carreras y estar dando una buena imagen. Los dos primeros, por supuesto, va a haber una lucha encarnizada por esas dos primeras plazas que dan derecho a todas las carreras con el nuevo cambio del calendario, así que cada carrera va a ser una guerra tremenda entre los equipos que quieran optar a esas dos plazas. Además hay una competencia, creo que que es muy grande, y el nivel de los continentales este año es más mayor que el de otros años, con equipos como Israel Cycling Academy, como como Direct Energy, como nosotros, que nos hemos reforzado muy bien. Así que va a ser una temporada sobre todo muy larga, porque hasta octubre que acaba va a haber puntos en juego. Bueno, no la comparto del todo, porque bueno, en fin, ha habido puntos que no comparto, pero bueno, sí que es positivo que las invitaciones se ganen en la carretera. Ese es uno de los puntos positivos que tiene y de los que personalmente pues me gusta. Bueno, como te he dicho, he hecho un buen invierno, así que el principal reto es comenzar bien el año y hacer un buen principio de temporada, y a raíz de cómo salga el principio de temporada pues ir enfocando el resto de la misma. Como objetivo principal, pues sí, me gustaría estar en la vuelta al 100% como principal objetivo, y espero que así sea. Sí, antes pues siempre hacía tour y vuelta, hacer las dos grandes en un mismo año es mucho desgaste, y personalmente me gustaría hacer solo una y ya veremos. Sí, Jesús es un corredor con una calidad impresionante, que además está alcanzando una madurez muy buena. Creo que este año le va a venir muy bien. Ha cogido mucha experiencia como líder en muchos momentos. Es un corredor que tiene todavía mucho margen de progresión en lo físico, con muchísimo talento, como te digo, y un placer para un corredor como yo, un trabajador, tener al lado a un corredor como él, para el que poder trabajar y saber qué va a responder, pues es también una motivación muy grande. Pues sí, si recupera su mejor nivel, que el año pasado tuvo muchos problemas, va a ser un corredor muy importante para nosotros en la montaña. Por lo menos repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un año muy, muy excelto en victorias, muchas victorias en muchos sitios. Lo mínimo es eso. Lo mínimo también es hacer entre los dos primeros de la categoría para obtener esas plazas de las que hemos hablado, y luego pues sobre todo pues un equipo más cosmopolita, con más nacionalidades. Esperemos que eso nos aporte más riqueza al grupo y mejor funcionamiento también en lo deportivo, que siempre van de la mano. Arkea, el nuevo equipo de la Bretaña, que se ha reforzado muy bien también con Greipel, y yo creo que básicamente eso, los franceses, Guanti y Israel Cycling Academy, que ha sido muy inteligente, pues se ha reforzado con muchos velocistas, corredores que a lo mejor no van a optar a generales, pero que sí van a sacar muchos puntos, y al final pues todo eso cuenta. Pues mira, deseando de ver a Alejandro con el mayor arcoíris, creo que lo va a disfrutar mucho, y cuando Alejandro disfruta, los demás nos tenemos que agarrar fuerte al manillar. Landa, por supuesto, un corredor con muchísima calidad, con muchísimo talento, que va a tener una muy buena oportunidad en el Giro, y luego pues bueno, ver cómo van creciendo todos los jóvenes, sobre todo Enric Mas, que creo que es el referente del ciclismo español para los próximos años en las grandes vueltas. Alejandro Valverde, Mikel Landa, jóvenes ciclistas también, señala Luis Ángel Mate en este audio, en esa entrevista, como presentación oficial ya del Team de Ciclismo Joven, por lo demás del Cofidis para esta temporada, que se preparan para la Vuelta Ciclista España, para Tour, para el Giro de Italia. No siempre los deportistas y los ciclistas eligen estar en todas las competiciones, sobre todo por las exigencias, y son palabras mayores, como todos bien sabemos, el Tour de Francia y el Giro de Italia, pero por lo menos Luis Ángel Maté señala que el Cofidis tiene un equipo joven bastante renovado, y que por supuesto no hay que olvidarse de los Mikel Landa, de los Valverde, de los ya veteranos que aún están arriba de su bicicleta y corriendo en estas competiciones a nivel internacional, que siempre también va a ser motivación para las futuras y presentes generaciones del ciclismo español. 2 de la tarde, 55 minutos. De esta manera finalizamos este resumen deportivo local, nacional e internacional de deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este día martes 15 de enero del 2019, os invitamos cordialmente para mañana, siempre en este horario de 2 a 3. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que pasen buen día. Hasta mañana. OID Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Los zapatitos amarillos, ahí estaba aquel jugando la pelota para lanzar. OID Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias.